La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad hará el capítulo número 17 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión, con el libro La Metamorfosis, de Franz Kafka. Profesor Memo Ángel, es un libro hecho por Franz Kafka a principios del siglo XX, en donde demuestra el absurdo del ser humano de una manera muy, muy categórica. Qué bueno sería que usted nos cuente un poco sobre cómo se puede ver y leer la historia de principios del siglo XX a través de este texto. A ver, primero que todo, la metamorfosis plantea el problema de la transformación de Gregor Samsa o Gregorio Samsa en un insecto. Nunca se ha sabido que es un insecto. Usted ahora dijo una mosca. Es posible que haya sido una especie de mosca, o que hubiera sido una cucaracha, o que hubiera sido un cucarrón, porque es un insecto. Y este insecto tiene el problema de que al estar acostado no se puede parar. Las paticas quedan hacia arriba y se mueven, y es la angustia que va a sufrir Gregor Samsa, y de pronto va a ser la angustia que vamos a sufrir los seres humanos a lo largo del siglo XX, y como estamos en el XXI, porque es que la metamorfosis, que también se ha traducido como la transformación, que yo creo que es más certera el título, porque el hecho es cómo Kafka, de alguna manera, prevé que entramos en el peor siglo de todos. Es el siglo XX, como lo hemos dicho. Y cómo este escritor, que es muy valioso no solamente por su libro, sino por su diario, y por su diario de viajes, porque son viajes en tren, donde él se pone a mirar la gente, y cómo la gente, y nosotros somos la gente, nos vamos transformando, estamos cambiando. O sea, nosotros, en términos de anatomía, no variamos, o las variaciones son muy poquitas, a menos de que hayan pues enfermedades o deformaciones, pero sí cambiamos permanentemente en términos de relación con el otro. Y ese ha sido uno de los problemas graves que se plantea Kafka en ese mundo en el que él está viviendo. Hay que tener en cuenta que Kafka es un hombre que nace prácticamente a finales del siglo XIX, en 1883, en un espacio que Hobsbawm va a llamar la era sin cañones, que va a ser muy interesante, porque se va creando la sociedad pequeño burguesa. Y hay toda una extensión, un montón de grupos en Europa que se van desarrollando en las ciudades. El pequeño burgués es fruto de la ciudad, es fruto de haber estudiado una profesión, de estar viviendo en un lugar determinado, de asumir nuevas modas, de moverse de manera intelectual por teatros, tertulias, es un gran lector. Y eso se da porque en Europa no se están matando. Hay que tener en cuenta que Europa se ha matado permanentemente, un país contra otro, porque son muchos países muy pequeñitos, y cuando necesitan recursos tienen que invadir al vecino. Entonces Kafka se va a criar en esa época, por eso es tan importante el diario, porque es un diario de un buen lector, es un diario de alguien que está mirando las transformaciones que va viviendo el mundo, que ya se está rigiendo a través de ciudades, ya no es el mundo rural. Nosotros en Colombia, pues, vamos a ser rurales más o menos hasta 1970. Y ya a partir de ahí las ciudades se empiezan a ampliar. Y con las ciudades aparece el NN, aparece la carencia de una historia particular, como se planteaba, por ejemplo, en el siglo XIX, donde habían grandes historias de los señores. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las novelas que se escribían y la mayoría de las teorías sociológicas prácticamente tenían que ver era con las élites. Muy poquita gente se planteaba la vida del campesino. De hecho, por eso Marx se va a asustar cuando empiezan a haber un montón de movimientos rurales, y dicen, no, es que si se va a hacer un cambio total tiene que ser en las ciudades, porque las ciudades comienzan a regir el mundo. Y seguramente Marx no hubiera entendido que los rusos hubieran hecho una revolución porque Rusia era un país campesino. Por eso él la planteaba en Inglaterra, en Alemania, que eran donde se estaban dando las grandes transformaciones en el ser humano. Y una de las transformaciones importantes era la aparición del pequeño burgués. Ese pequeño burgués que logra unas condiciones de vida que vamos a llamar hoy en día de clase media. Entonces, si uno empieza a leer los textos de Kafka, son textos de personajes de clase media, textos en los cuales el hombre ya no tiene una historia como los grandes señores de las fincas o del mundo rural, que era una literatura que gustaba además mucho en Alemania, sino que ya es un hombre que se preocupa por mantener un statu quo que ha logrado o a través del trabajo o a través de lo que sabe. O sea, es un hombre que no vive de las herencias de, como sucedía con los grandes burgueses o con las aristocracias. El pequeño burgués se tiene que construir su propia herencia. Y esto hace que él sea este personaje, este pequeño burgués, el que más se haga preguntas sobre el mundo, porque se está sosteniendo en él. Tanto los que viven en el campo como los señores tienen de alguna forma la vida resuelta, porque la vida no pasa de ser lo que ellos son. En tanto que el pequeño burgués empieza a sentir enormes transformaciones, y esas enormes transformaciones se dan de, primero, a través de lo que Flaubert llamaría, y escribió un libro muy lindo con relación a eso, que son la educación sentimental, porque el amor es una creación de finales del siglo XIX. En el campo nadie se enamora, y los grandes señores tampoco se enamoran, ellos se casan por conveniencia. El otro en el campo la gente se casa con un hombre y una mujer, pues porque se necesitan para trabajar. Eso lo tiene muy claro Noam Hanson en una novela que se llama La bendición de la tierra. Ahí no importa si la mujer es bella o no es bella, un hombre necesita una mujer para que haga una serie de trabajos que él requiere para que la finca sostenga dos vacas, un sembrado, que haya una cocina encendida. Y lo mismo va a pasar en las grandes familias, donde se necesita una mujer que traiga una buena herencia. No pasa así con el pequeño burgués, no pasa así con el hombre de clase media, que sabe que está escalando un poquito, pero que no le alcanza, de todas maneras. Y donde aparece realmente, que es una cosa muy interesante, duró muy poquito, pero aparece la familia. O sea, una familia real, una familia donde todos, un padre le da estudio al hijo, el hijo a su vez va a ayudar en la casa, etcétera, etcétera. Porque es que había otro tipo de familias, el pater familiar romano que disponía de la vida del hijo, etcétera. Pero aquí aparece una familia, incluso familias que comienzan a ser muy poco funcionales, pero que se mantienen como parte del statu quo, como digo, del pequeño burgués. O sea, el pequeño burgués es familiar. Es muy interesante, pues, cuando uno empieza a leer el mundo kafkiano, que se va a parecer mucho a las clases medias nuestras de los años 40, 50. Y por eso lo que pasa en una familia termina transformando la totalidad de la familia. No es la familia del gran señor donde hay de todo, pero allá la gente no logra unas posiciones muy claras en términos de moral familiar, como pasa, por ejemplo, en Ana Karenina. Hasta ahí pasa una gran tragedia, pero la familia permanece incólume. Tanto que el pequeño burgués sí es capaz de afectar la totalidad de la familia. Ahí es donde la metamorfosis es, o la transformación, esa novela, esa pequeña novela de Kafka, es tan importante. ¿Y qué podía ser que el pequeño burgués, o qué pudo haber pasado para que el pequeño burgués influya de esa manera en la familia? A ver, porque primero la familia está logrando una posición ganada en la sociedad. Es que los únicos que ganan terreno o ganan posición son los pequeño burgueses. Por eso muchas veces se los acusa de arribistas, ¿cierto? Un pequeño burgués termina siendo un sospechoso en las sociedades tradicionales, porque cómo se está metiendo en un mundo que ya estaba definido entre pobres y ricos, entre nobles y no nobles, ¿no? Y entonces aparece ese pequeño burgués que lo va a tener muy claro, porque es una época donde todo el mundo está hablando de ese personaje. Thomas Mann, por ejemplo, en 1913, está hablando de los Buddenbrook, cómo interviene el pequeño burgués ahí, cómo se mete en una familia tradicional, con herencias grandes, con tierras, y de repente aparece el pequeño burgués que enamora, porque aparece el concepto del amor, que está pensando la sociedad de otra manera, está pensando en una sociedad más productiva, en una sociedad donde él no admite las jerarquías porque las puede escalar. ¿Y a él qué lo hace pensar que puede escalar? Puede escalar posición social. ¿Pero qué lo hace pensar eso? Porque se quiere igualar. Los trabajos que está realizando, porque son trabajos urbanos. Es que el problema es cuando aparecen las ciudades industriales. Es que al aparecer la ciudad industrial, primero cambia el tiempo en los seres humanos. Hay un cambio radical del tiempo. En el campo y entre los señores, pues, que vivían en las ciudades, pero que vivían del campo, de un montón de inversiones, la gente come cuando le da hambre, tiene el trabajo cuando quiere. O sea, estamos viviendo de acuerdo a lo que el día proporcione. En tanto que la ciudad industrial ya no es lo que el día proporcione, sino que tenemos que cumplir citas, tenemos que cumplir horarios. No se puede parar en esos horarios. Y ahí es donde el tiempo ya se entiende de otra manera, donde falta tiempo. El tiempo se vuelve oro. Donde sí, aparece pues la famosa frase de Franklin, el tiempo es oro. Entonces tenemos que ser altamente productivos. Y ese pequeño burgués escala posiciones. Se volvió un buen médico. Y al volverse un buen médico, se puede casar con un buen partido. Se vuelve, es el caso de Kafka. Kafka estudia Derecho y trabaja en una compañía de seguros. Entonces la ciudad está cambiando. La ciudad ya tiene los bancos, las aseguradoras, las empresas. Aparecen los transportes urbanos, el tren preciso. O sea, hay un cambio total en el mundo, hay una transformación total en el mundo. Y esa transformación la está dando la ciudad. Ahora, en la ciudad hay algo que decíamos ahora, aparece el NN, en ese NN no le pasan cosas, pero no tiene una historia, nadie sabe quién es él. Simplemente está trabajando ahí y se vuelve muy efectivo. Pero al mismo tiempo le están pasando todo tipo de absurdos. Y esos absurdos los va a empezar a plantear Kafka a partir del previo y durante la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es donde el pequeño burgués que está refugiado en las ciudades, que de alguna forma viven la guerra como desde lo que diría Borges de Kafka, que crea el homo domesticus, desde lo que la prensa dice, ¿cierto? Porque no se están llevando a los que están trabajando, porque esos están produciendo el dinero, las armas, absolutamente todo. Entonces los soldados los sacan desde las barriadas, los sacan del campo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Kafka va. Los tres únicos libros que escribe él tienen que ver con el mundo de las situaciones. No es lo que la historia que tenemos. Kafka va a ser mucho más práctico, es lo que nos está pasando. No nos pongamos a vivir de lo que hemos sido, es lo que nos está pasando ahora. Incluso en el mismo Kafka se da un caso que me ha llamado mucho la atención, que siendo él un judío reformista, liberal, se vaya a casar, no lo logra, con una mujer que viene del grupo de los jasídicos, que son tremendamente ortodoxos. O sea, como la ortodoxia se mezcla con el liberalismo y eso va a producir otro tipo de gente. Veríamos un pequeño burgués sometido a unas jerarquías que en este momento son económicas. Y ahí empieza un mundo muy particular, porque antes las jerarquías o eran militares o eran por cuestiones de nobleza, de aristocracias, de pero no, aquí aparecen las muchas jerarquías que hay en el mundo económico. El gerente, el subgerente, el jefe de sección, y empiezan lo que después Hannah Arendt trataría como la banalidad del mal. El mal se subdivide y se va llenando como la tierra de hongos. No tiene raíces, pero ahí está. Y cualquier motivo me permite a mí ejercer ese mal. Le opongo al otro, por eso el pequeño burgués lo acusan de ese arribismo. Es que usted se puso del lado del otro para someter al de abajo. En fin, empiezan pues un montón de situaciones que para Kafka no van a ser extrañas. Y Kafka entonces se plantea el mundo que se está viviendo. A ver, primero, comprendamos, pero es que es muy difícil comprender dónde hay una subordinación permanente. Todos estamos subordinados. No hay nadie que mande en última instancia. Ni el más poderoso, porque está subordinado a los datos que le dan. O sea, crea una rueda infinita de subordinaciones. Y en esa rueda infinita de subordinaciones aparece algo que es claro a finales del siglo XIX y a principios del XX, que es la burocracia. Bureaucratie. Eso que traduce el gobierno de las oficinas. Pase de esta oficina a la otra, a la otra, a la otra, y aquí ponen un sello, por allá piden una firma, pero devuélvase que faltó el sello, que refrendaba el sello primero que habían puesto. Que eso va a ser una cosa tremenda. Por eso, en ese mundo de la burocracia, ¿cierto?, del gobierno, de las oficinas, el Kafka, cuando va a escribir El Proceso, o sea, Joseph K. lo han acusado de algo que él nunca sabe, y ni siquiera saben los que lo están juzgando. Es una novela infinita. Alguien dice, es que no la terminó, ¿y para qué le iba a terminar? Es que no lo termina nadie. Ninguna de las novelas de Kafka se pueden terminar. ¿Por qué? Porque es un juego de infinitos. Entonces, ¿que le faltó un capítulo para qué? O sea, usted puede seguir y seguir. Él tiene una novela, además, que le va quitando los nombres a las personas. Es que usted va perdiendo hasta el nombre. En El Castillo, por ejemplo, con otra novela que no terminó, pero que no necesita terminarse. Es un hombre que lo citó el del Castillo para darle un trabajo, pero nunca conoce al del Castillo, nunca le dan el trabajo, no hace sino esperar. Y así tiene relatos como Ante la Ley. Es un hombre que va, pero un guardia lo detiene y nunca logra llegar a la ley. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con el programa número 17 de la serie Historia y Literatura, con el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces es lo que está pasando. Primero, ahí se ve una influencia muy grande de los datos que llegan de la Segunda Guerra Mundial, indiscutiblemente. Eso ya un periodista austriaco, Karl Kraus, va a escribir una obra de teatro después enorme que se llama Los Últimos Días de la Humanidad, donde se pierde toda la moral, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde se da una guerra de trincheras sin sentido, donde la gente se mata sin sentido, donde por primera vez aparecen las guerras químicas. Y entonces ahí hay como una enorme pregunta. Segundo, es el asunto de las utilidades. Se está viviendo en sociedades donde el hombre es útil en la medida en que produzca dinero. Si no produce dinero, no es útil. Y mire que todo eso marca el siglo XX y marca el XXI, etcétera. ¿Cierto? Alguien en el que usted está ocupando un puesto determinado porque usted es rentable. En el momento en que deje de ser rentable, el sistema lo saca. Entonces eso lo tiene claro Kafka. Por eso cuando se lee La Metamorfosis, ahí hay un caso de rentabilidad del hombre que no puede ser rentable. ¿Qué le sucede al que no es rentable? Entonces hay un... cuando eso se lee entre la Metamorfosis o La Transformación, se lee entre líneas, es un caso de... A ver, no es acoso laboral, es un caso de acoso de productividad. usted tiene que producir a como dé lugar, o si no, tenemos que salir de usted. El caso de Gregor Samsa, cuando que aparece convertido en ese insecto, el más preocupado es el jefe. ¿Cómo así que no salió en el tren de esta mañana? ¿Cómo así que no va a vender los paños? ¿Cómo así que no va a atender los clientes? Y no le va a importar si se convirtió, que lo que se ha convertido, pero es que usted... Tiene que ir a trabajar. Claro, por eso es que ese libro es tan dramático, porque está prefigurando unos mundos donde vamos a ir perdiendo el mundo para crearnos un mundo que se mide en utilidades. Y cómo en esa medida, pues lo que estamos viendo hoy en día, vamos a acabar con la tierra. O sea, esto tiene que dar utilidades a como de lugar. ¿Cierto? Hay que perforar la tierra, hay que mover los ríos por donde queremos que vayan, etcétera, etcétera. Y eso que nosotros llamamos progreso para un hombre como Kafka es simplemente la desaparición del mundo como era. Porque el mundo era amaneceres, atardeceres, hierba, pajaritos, gusanos, gente trabajando el campo, fiestas, pero ya nadie está, ya la gente va a una fiesta, pero pensando en que tiene que hacer una cosa, otra, otra. Y con un problema muy, muy grave, que después va a trabajar otro escritor austriaco que se llama Thomas Bernhardt, en un libro que se llama El sobrino de Wittgenstein, y es como el que se transforma, en el caso del sobrino de Wittgenstein, es el como el que se enferma, termina transformando a todos los que están a su alrededor. Porque la transformación no es Gregorio Samsa convertido en un insecto, sino cómo se transforma la casa, cómo se transforma la hermana, cómo se transforma el papá, la mamá, y cómo al final, cuando el problema es irresoluble, se van de la casa a montar en tranvía. O sea, ya esto no es mejor, entonces vámonos. Vámonos, que va a ser otra de las preguntas que se va a estar haciendo Kafka. Nos metemos en unos eventos tan grandes que a lo último nos transforman, y la última transformación es que tenemos que huir. Entonces, desde ese punto de vista, está leyendo muy bien lo que se viene. Hay que tener en cuenta que Kafka se muere en 1924, pero en la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que el trabajo es, los esclavos pagan por ser esclavos. Claro, eso fue lo que pasó en los campos de concentración. Era un trabajo esclavo, pero el que estaba produciendo en ese campo de concentración tenía que producir 10 marcos diarios. Esos 10 marcos diarios, de esos 10 marcos sacaban 3 para la manutención, o sea, para que durara 4 o 5 meses, y el resto era para la empresa. Entonces todas las empresas aprovecharon ese trabajo esclavo, que después lo veríamos, o se ha denunciado en China, en la India, en un montón de lugares donde la gente casi que está trabajando por el pan que le dan, o, y que ya lo habían hecho de alguna forma los ingleses en la guerra del opio, donde la gente trabajaba por la porción de opio que necesitaban para olvidar que estaban trabajando. Claro, entonces ahí es donde la historia, cuando uno empieza a mirar eso, donde Kafka no es un hombre que cree cuentos fantásticos, sino que está haciendo cuentas. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es que se nos ha olvidado la literatura como aquel ejercicio que hace un ser humano para preguntarse qué puede suceder. ¿Qué puede suceder? Y que en ninguna forma es que sean o esté creando megatendencias. No, un buen escritor simplemente está mirando. ¿cierto? ¿Qué puede suceder en un momento determinado? Y en el caso de Franz Kafka, van a darse pues un montón de acontecimientos que él está viviendo, pero que al mismo tiempo los plantea como que esto podría suceder en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que Kafka se mueve en una ciudad que se llama Praga. Él de hecho se cría pues en el barrio judío de Praga, pero habla la lengua del pequeño burgués, el alemán. Y escriben en alemán, porque están viendo la fuerza que va teniendo la tecnología en Alemania, que después los alemanes van a perder la Primera y la Segunda Guerra Mundial, precisamente por exceso de raciocinio y de llevar el raciocinio a acabar al otro. A matar al otro. Por eso se dice que el siglo XX fue el fracaso de la razón. Sí, claro, y Teodoro Adorno, pues, uno de los grandes filósofos de la escuela de Frankfurt, es claro en eso, ¿cierto? Ya la razón no existe. Martin Buber va a decir, estamos en el eclipse de Dios, ya no lo vemos. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Con esas dos guerras, pero a Kafka no le toca sino la primera. Además está tuberculoso, entonces va a sufrir de tuberculosis y le toca como moverse por sanatorios, vive en distintas ciudades y está observando, es una observación completa. Desde el punto de vista del derecho, porque él es abogado, que ahí es donde viene una discusión muy grande, porque el mundo financiero se mueve a la par que el mundo del derecho. Está lleno de leyes. Cierto, la economía no logra zafarse en un momento dado del mundo del derecho. Eso lo está viviendo Kafka desde lo que él sabe de derecho. Y como asegurador, está trabajando en una empresa de seguros, o sea, sabe también lo que está pasando en el mundo industrial. Pero si eso ya, digamos, esa situación fue de alguna forma denunciada por Kafka hace casi 100 años, ¿cómo es que la humanidad ha sobrevivido después de eso? No, uno se hace unas preguntas muy grandes, ¿cierto? A ver, en el Talmud se dice que el mundo lo sostienen 36 justos de todas las naciones. Eso es lo que ha hecho que no nos destrocemos. Que hay 36 justos, que es una cosa muy bonita, porque es 3 más 6 es 9, y 9 es una letra que se llama la letra Tet, la novena letra en el alefato hebreo, que es estar en guardia. Son los que están en guardia y que no permiten que las cosas se desborden. Entonces, de alguna forma, toda esta literatura es un estar en guardia. Si alguien dijera, como han trabajado a Kafka desde la misma teología, ese señor estaba en guardia, ¿cierto? Mire lo que nos puede pasar. No necesariamente nos va a pasar. Nos puede pasar. Estamos en potencia de... Pero nos ha pasado eso y cosas peores. Pero... Hágase esta pregunta. ¿Quiénes, saliendo de esas cosas peores, decidieron reconstruirse, no odiar, no señalar, sino hagamos otra vida? Claro, ahí hay un cuento tremendo. O sea, ya lo que pasó, pasó. Pero no podemos acceder a lo que pasó, ya pasó. Lo que va a pasar no lo sabemos, entonces vivamos el presente y construyamos a partir de ahí. y construyamos a partir de ahí. Es que el hombre se ha dado a punta de volver a empezar. Volvamos a empezar. ¿Y qué más podemos hacer? Por eso es tan peligroso el rencor, por eso es tan peligroso el odio. Volvamos a empezar. Y los hombres han sido, y las mujeres, han sido capaces de volver a empezar. Yo me acuerdo una visita que mandan por las redes, pero era muy bonito. Era una pareja que había durado 50 años junta, no porque se habían amado mucho, sino porque se habían perdonado mucho. Y eso es un cuento. Pues es que Kafka, de las cosas más bonitas que tiene Kafka, es que en ninguno de sus relatos hay odio alguno. No. A pesar de las circunstancias. Son circunstancias horrendas, pero las está tratando de entender. ¿Esto por qué se da? ¿Esto por qué se da? ¿Cierto? Porque es una literatura cero emociones. De Kafka, y además en el diario y en las cartas que él va a estar escribiendo, se está haciendo preguntas permanentemente. ¿Esto por qué? O sea, no está juzgando de una vez, no está señalando, no, esto tiene un porqué. Entonces busquemos el porqué. Entonces lo ve la ciudad industrial, lo ve la tecnificación, lo ve en el asunto del derecho. Ahí hay un problema, pero ¿cuál es? Para poderlo resolver. Eso se le ocurre a alguien que dice las cosas no se dan porque sí, pero se están dando. Y antes de buscar la causa, veamos qué es lo que está pasando. Primero, el efecto. Una vez tengamos el efecto, ahora sí, se le pueden buscar las causas, pero si no entendemos el efecto, entonces ¿por qué vamos a buscar causas de una cosa que todavía no entendemos? Entonces viene una posición muy poderosa. Yo me acuerdo, los cuentos de Kafka son tremendos. Él tiene un cuentecito chiquito que llama Una confusión, de dos que nunca logran encontrarse. Y se citan y van a llegar, pero el uno no puede llegar a tiempo, entonces el otro va y lo busca y se cruzan en el camino sin verse, hasta que a lo último ya no se ven más, por ejemplo. Entonces nosotros estamos enfrentando confusiones permanentes. Uno, la colonia penitenciaria, que es uno de los cuentos más dramáticos, donde un hombre que van a ejecutar lo ponen al lado de la máquina que van a usar para ejecutarlo, mientras otro le explica a otro cómo es que va a funcionar la máquina. Esta máquina funciona así, el otro es no. ¿Cierto? Todo eso, o Bloomfield, el solterón, un tipo que lo sigue una pelotica saltando todo el rato. O sea, empieza algo que va a, digamos que a producir una serie de escritores, y Kafka es la mata para ellos. Incluso hay uno contemporáneo que también, pues, lo mataron en un campo de concentración, que se llama Bruno Schulz. Estamos en la época de los absurdos. Pero el absurdo es el hecho real que no entendemos. O sea, el absurdo no es una locura. El absurdo es la incapacidad que tenemos de entender eso. Pero ¿qué está pasando? Por eso hay que hacerle un programa a Albert Camus. ¿Cierto? Eso está pasando. Ahora veamos qué está pasando. Desde ese punto de vista, Kafka, y seguramente por la educación y por el ambiente y por su calidad de pequeño burgués, plantea cosas que, en las que Freud influye mucho. La rebelión contra el padre, por ejemplo. Y la rebelión contra el padre es la rebelión contra un montón de valores preestablecidos. Por eso él escribe la carta al padre. Pero no es porque el papá sea así. Para él, el padre es cualquier padre. Entonces, ¿cómo van a haber unas rebeliones, una forma de ver el mundo, de decirle usted no me deja funcionar por esto, por esto, por esto? Que es muy interesante porque es un choque generacional poderoso. Además, el mundo que usted como está defendiendo ya no existe. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Que es un problema muy fregado, porque todavía lo estamos sosteniendo. ¿En qué mundo estamos viviendo? Es que es, como dice la escritora Emperatriz Muñoz Pérez, esa frase que es muy bonita, no es que el mundo esté acabando, sino que nosotros estamos saliendo del mundo. Que eso tiene un contenido tremendo, ¿cierto? Y es la lucha generacional. Hay unos entrando al mundo y hay otros saliendo del mundo. Y eso es muy kafkiano. Es tremendamente kafkiano. Pero ahora Kafka va a plantearse un mundo también que le gusta mucho, que es el de los teatros. Y él, de hecho, va a escribir una obra donde sea un discurso para una academia, donde el que termina hablando es un chimpancé. Y son como tres preguntas esenciales, ¿cierto? A ver, ¿nosotros para dónde vamos? Pero entonces empecemos a ver el presente. Se van perdiendo palabras, se van perdiendo acciones, se van perdiendo valores. La mentira nos comienza a invadir. ¿Esto para dónde va? Lo primero. Y todo eso se da en un teatro. ¿Cierto? Ahí se está dando todo. Porque en el teatro el actor representa a otro que no es él. Entonces a él lo toca eso mucho. Lo va a tocar ese problema de... la información que recibimos, ¿qué es? Él tiene un cuento maravilloso que se llama La Muralla China. Unos grandes ejércitos infinitos nos van a invadir y tenemos que hacer una muralla que le dé la vuelta a la tierra. Y todo se va haciendo con base en presunciones. Entonces ya no solamente es la parte teatral, sino la presunción. Eso miremoslo con todo lo que está pasando ahora. Se presume. Y se presume lo peor. Lo peor. Entonces todos nos mantenemos como a la espera de que pase algo terrible y eso nos frena. Claro. Nos frena porque ya hay algo que se me planteaba, el futuro, etcétera, pero no, es que lo que va a pasar es algo peor. Por eso ese cuento de la muralla china es impresionante. Un montón de gente haciendo de todo por una presunción. Una presunción. Y las situaciones que nosotros estamos en un mundo donde pasan las cosas más inesperadas. Y es porque dentro de nuestras rutinas, que ni siquiera es una rutina, porque la rutina es rota permanentemente. Alguien está haciendo un trabajo, mira, hay que hacer esta otra cosa, hay que hacer... Y de repente ya no hay rutina. ¿Cierto? Ya no... Sino sobresaltos. Y sobresaltos y sobresaltos. Donde Kafka hubiera conocido los celulares, hubiera hecho unas historias espectaculares. El celular se mete en la vida de uno por todos lados. Gente que pone brava si uno no contesta. Pues que yo trabajo, hombre, ¿cómo te voy a contestar? No, es que tú tienes que contestar, tienes que leer. Es un sobresalto permanente. Y eso hace que todos seamos kafkianos, ¿cierto? Que estemos manejando el mundo kafkiano de una manera permanente, porque nos suceden cosas. Entonces, Borges, que hace la traducción de la Metamorfosis, es bastante buena. Él dice, mire, el interés de Kafka es plantearse que todo se nos vuelve infinito. O sea, nunca vamos a lograr nada, pero estamos pensando de manera infinita. ¿Cuánta plata necesitamos? De manera infinita. ¿Cuánta vida necesitamos? De manera infinita. ¿Cuánto? Todo es de manera infinita. Que es una... que es la marca del siglo XX y el XXI. ¿A dónde queremos llegar? Es que nadie quiere parar. Yo no conozco la primera empresa que tenga como visión parar en el año tal. No. Es un para adelante, la visión. Es que la visión es lo que nos hace infinitos. Porque me encaramó una montaña, ya miro otra, y hay que llegar a esa, y hay que llegar a esta otra. Y ahí no se equivocó Kafka. Las utilidades de una empresa deben ser infinitas y tienen que crecer. Las ventas tienen que crecer. El conocimiento tiene que crecer. Por eso aparecen los cursos de lectura rápida. Aprenda inglés, chino y japonés en 3 días. Pero, o sea, nosotros todo lo vemos de manera infinita, ¿no? Que es una cosa tremenda, porque después llegan las mismas venganzas infinitas y todo esto que... Entonces Kafka no se equivocó ahí. Y la subordinación, ¿quién le obedece a quién? Porque si tenemos que obedecer, ninguno está libre. Ahora, si usted no quiere obedecer, sale del sistema. Delete. Sí, claro, lo borran de una manera muy simple. ¿Qué tal que uno no esté en una base de datos? Primera no obediencia, métase ahí. No, o si no, usted no existe. Si usted no sigue una serie de normas, no existe. O sea, estamos obedeciendo y eso no es malo, porque el hombre es tremendamente cruel. Entonces... las jerarquías es lo que hace que el hombre se vaya encasillando. Pero la pregunta kafkiana, que es una pregunta muy interesante para todo el siglo XX, es realmente ¿quién carece de jerarquía? ¿Quién? Nadie. Entonces somos como un montón de muñequitos pegados, dándole la vuelta a la tierra, ¿cierto? Donde el uno le cumple al otro, le establece al otro. Por eso, después, un Levinson, un teórico sobre la identidad, dice que es la libertad, elegir a quien le obedezco. Esa es la libertad, dice Levinson. O sea, elija. Pero ahí empieza la jerarquía. Usted elige a quién le va a obedecer. Es la única libertad que podemos tener. Esa es la que sostiene Levinson al decir, al hablar de la identidad. Yo, ¿a qué creencia le obedezco? ¿A qué sistema le obedezco? Para que usted se pueda desarrollar, porque no me perdería. Pero ya todo está construido. Ahora, en términos kafkianos, todo está construido, pero nada está terminado. Por la teoría del infinito. ¡Qué desespero! Bueno. Por la teoría del infinito. ¡Qué desespero! Claro, entonces a Kafka hay que leerlo con mucha calma. Pues Kafka no lo puede no coger desesperado, lo bota. Pero si a usted lo coge bien almorzado, Kafka es delicioso. ¿Cierto? Kafka se vuelve delicioso. Porque se hace la gran pregunta. A ver, ¿quiénes somos nosotros en el absurdo? Y yo creo que eso es válido, porque a lo largo del siglo XX los absurdos fueron por montones, y a lo largo del siglo que llevamos los absurdos son por montones. Y de pronto el que descubre el absurdo descubre la realidad. Y al descubrirla ya la maneja.